siento estando cerca de ti. Te busco y no te encuentro. Ay, ¿qué será de mí? Porque te quiero, mujer. Porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Porque te quiero, mujer. Porque te quiero. Y si me quedo sin ti. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Eric Caicedo. Él es comunicador radial, tiene una discapacidad visual y a Eric lo conocemos desde pequeño, más o menos, si mal no me equivoco, cuando tenía unos 9, 10, a lo mucho 11 años y él ya daba sus pasos en la radio aquí en Radio Casa de la Cultura. Vamos a hablar con este gran amigo de la radio y también era un, recuerdo, un gran oyente de Radio Casa de la Cultura. Él estaba pendiente de la programación que se emitía aquí en esta estación, los 940 AM, amigo de todos los programas de la Radio Casa de la Cultura. Qué gusto verle a los años, Eric. Han pasado bastantes años y nos da también gusto saber que usted está ejerciendo lo que a usted le gustó hacer, estudió y se preparó para ser comunicador radial. Pero antes que nada, sí nos gustaría conversar con usted sobre su discapacidad visual. Bienvenido, Eric. Muy buenos días. Le escuchamos. Saludos cordiales, Jaime. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio Casa de la Cultura. Qué gusto es estar aquí después de tanto tiempo. Creo que alrededor de 14 años han pasado y ¿sí? otra vez tenemos el gusto de encontrarnos. En realidad, yo nací con esta discapacidad. Nací en España, viví allí mis primeros 4 años de vida. Posteriormente viajé, me radiqué aquí en Ecuador, en compañía de mi madre, mi hermana. Toda mi familia estaba aquí. Uh-huh. Por esa razón decidimos venir. Allí inicia una nueva vida para mí. Mis estudios primarios los cursé en el Instituto Especial para Niños con Discapacidad Visual y Auditiva Mariana de Jesús de la ciudad de Quito. Y es allí cuando estaba en el tercer año de básica, gracias a la maestra Miriam Gallegos, quien me puso en esto que siempre me gustó, como fue la radio. ¿Y usted cómo llegó a la Radio Casa de la Cultura? Partamos de eso, porque sé que antes de estar en Radio Casa de la Cultura, usted también ya estaba en Radio Municipal, por ejemplo. Bueno, estuvimos en Colorín Color Radio, la verdad. Fue una de las, bueno, fue la primera emisora que nos abrió las puertas a un proyecto radial que tuvo la maestra Miriam Gallegos. Entonces, bueno, teníamos la hora de programa allí. Posteriormente nos iniciamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Desde el año 2000 hasta el 2002. Fueron dos años los que estuvimos. ¿Qué programa era, Eric? Sí, era el programa, se llamaba Sonidos de Luz. Lo transmitíamos 2 días a la semana. Primero comenzamos siendo un programa infantil conducido por 4 de los niños de la escuela. Posteriormente pasamos ya a hacer una radio revista para un público adulto, ¿no? Uh-huh. Y así es como nos manejamos durante el tiempo que estuvimos aquí en la radio. Usted, mientras desarrollaba este programa conjuntamente con sus compañeros, entiendo, había una previa preparación sobre los temas. ¿Cómo era ese trabajo, Eric? Lógicamente. Esto gracias a mi mami. Ella muchas de sus horas las destinaba a buscar los temas para que yo los lea en el programa. Escribímelos en braille, también los transcribía ella en tinta para que la persona que nos ayudaba aquí en la radio, ¿verdad?, pueda darnos una pequeña ayuda si es que nos equivocábamos al momento de la lectura. Claro. Todo ese trabajo, yo hasta hoy conservo mis cuadernos con los temas que tratábamos aquí en la radio. Es algo que he tratado de que no se pierda y de tenerlos allí, porque son recuerdos, son cosas tan bonitas de mi infancia y que marcaron realmente en lo que siempre me gustó, que fue hacer radio. Después de Radio Casa La Cultura, estuvo 2 años con este proyecto. ¿Qué es lo que pasó? Después se terminó. Por razones individuales de todos nosotros, ya culminábamos con la etapa estudiantil escolar. Entonces, prácticamente todos nos separamos. La maestra Miriam Gallegos también se separó de la institución. Y quiero destacar algo. Antes de que el proyecto se termine, la maestra Miriam Gallegos se separó ya de la institución, de la escuela especial en la que estudiábamos. Mis compañeros también se separaron, pero tratamos de mantener el proyecto. Hubo un momento en el que el tiempo ya se nos complicaba, teníamos nuestras responsabilidades. Tuvimos que culminar con este sueño. En lo personal, pues yo siempre traté de mantenerme en lo que me gustó hacer. Estuvimos en otra radio colega, como fue Radio Municipal. Yeah. Tratamos un tiempo de llevar este proyecto. Las cosas no se dieron así, pero de todos mis compañeros, en alguna ocasión, una de las personalidades de la radio se comunicó conmigo, me invitó a ser parte de un proyecto que lo tenían con otras personas. Allí estuve por bastante tiempo, 4 años. Colaborábamos con los chicos, era un programa juvenil que lo hacíamos los sábados. ¿Estamos hablando de qué edad, Eric? En ese tiempo yo tendría entre los 14 y estuve más o menos hasta los 17, 18 años. La etapa de la secundaria, podríamos decir, Eric. La etapa de la secundaria, ¿sí? El programa lo teníamos los sábados. Para mí era qué bonito saber que llegaba el fin de semana y que iba a la radio, que es lo que siempre me gustó, me desestresaba. Culminé mi etapa secundaria. Posteriormente tuve que ya iniciar mis estudios superiores en lo que siempre me gustó, que fue la radio. A propósito de eso, el momento que entra ya a estudiar en la etapa superior en el Instituto de AER, antes de eso, ¿qué es lo que pensó? ¿Qué oferta buscó usted? ¿O ya tenía idea de lo que había en Quito para poder llegar a la radio? En realidad, mi sueño siempre fue estudiar en el Instituto de Radiodifusión. ¿Ya conocía usted que existía? Claro, sí. Así que, a Dios gracias, pudimos ser parte de los estudios superiores. Necesité también de realizar mis pasantías de carrera superior, entonces opté por un medio de comunicación que me abrió las puertas, y este es en el que, gracias a Dios, a mi esfuerzo, me abrió las puertas, me ha permitido trabajar allí, y me siento muy contento, muy feliz de haber estudiado lo que siempre quise, sobre todo de poder ejercer mi profesión, de poder ser parte de un medio de comunicación como es en el que laboro hoy en día. Eric, en el Instituto de AER, ¿qué dificultades encontró para la preparación misma suya? Encontré dificultades en la carrera, en el asunto técnico, porque hablamos de que la radio es la locución, pero tiene su parte técnica, tiene la parte de operación de equipos y mantenimiento de equipos, más aún, es donde debemos encontrarnos con aquellas cuestiones visuales de transmisores, antenas, receptores. Esa fue una de las grandes dificultades con las que me encontré. Pero, bueno, gracias a mis maestros, tratamos de conmigo realizar la preparación de una manera más teórica para poder seguir con aquella preparación y para poder obtener lo que yo siempre quise, ¿no? Para alcanzar ese sueño de cursar mi carrera superior. Si bien es cierto, la radio es la voz, la radio es la palabra, pero también es la utilización de softwares para edición, entre otras cosas. ¿Cómo se desarrolla Eric en este campo? Bueno, las personas con discapacidad visual tenemos la posibilidad de trabajar en el computador con un programa, un software lector de pantalla llamado JAWS, y en lo personal uno de los programas editores que me ayuda muchísimo es el Soundfor. Con ese programa vengo trabajando ya desde hace algún tiempo. Sí, debo decirlo, nosotros no estamos en las mismas condiciones para ejercer un trabajo en edición que podría hacerlo cualquier otra persona normal, entre comillas, pero como yo digo, nos defendemos al momento de editar pequeños audios, qué sé yo, de insertar también audios a una grabación, lo podemos hacer. Entonces, sí me ha ido bastante bien por ese lado, no he tenido mayores dificultades. Mientras usted estaba en el Instituto de AER, ¿usted ya tenía la posibilidad de estar en Radio Católica o lo de Radio Católica viene luego? Justamente mientras culminaba mi preparación superior, se me abrió la posibilidad de ingresar a Radio Católica, que es donde trabajo hoy en día. ¿Hacer una pasantía o directamente hacer un programa? No, ingresé a realizar una pasantía, posteriormente me encomendaron un espacio radial que hasta ahora lo dirijo. Es un programa infantil y es algo bonito porque justamente yo me inicié haciendo radio infantil en la primera radio donde estuvimos y luego aquí en Radio Casa de la Cultura también. Entonces, bueno, creo que Dios tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Háblenos de esta propuesta que está en Radio Católica FM, si mal no me equivoco. Sí, es de la radio tiene cobertura a nivel nacional. El espacio de radio está ya próximo a cumplir 5 años al aire. Lo iniciamos con otra persona de la radio. Luego él se separó del equipo. Me encomendaron a mí la responsabilidad de ese espacio. Hasta ahora seguimos trabajando, nos ha ido muy bien. También trabajo para el área de noticias en la radio, colaboro con aquella área. Es algo muy bonito. La radio, bueno, donde estoy ahora sobre todo, me ha permitido descubrir muchísimas cosas. Mis compañeros de trabajo también me tratan como uno más del grupo. Tengo mi puesto de trabajo, mi escritorio, allí principalmente realizo lo que es la preparación de guiones, cualquier otra actividad que se tenga que realizar. Entonces, me siento muy contento, feliz. Los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, el director, entre otros personajes que están en Radio Católica, ¿cómo le tratan a usted, Eric? Como lo dije hace un momento, me ven como uno más del grupo. Esa es una de las cosas que me gusta, porque desgraciadamente mi etapa escolar marcó muchísimo en mi vida, en este sueño. El apoyo que teníamos por parte de los maestros para ejercer esta actividad radial que la hacíamos aquí en la radio a las tardes, en la primera emisora donde nos iniciamos en la mañana, teníamos que salir de clases para cumplir con esa actividad. Los maestros no supieron ver con buenos ojos aquello. Muchas de las veces. ¿Escépticos de pronto o qué es lo que pasaba? Sí, los maestros tenían el concepto de que esta era una actividad que nosotros la realizábamos con el fin de qué, de perder tiempo. Fue una de las cosas que ¿O creían que era imposible? Bueno, más que imposible, pienso yo que a los maestros no les gustó que nosotros nos dediquemos a esta actividad, como le digo. Decían que era una manera de perder el tiempo. Y varias veces lo conversábamos aquí con los compañeros de la radio de la Casa de la Cultura, quienes trabajaban también con nosotros, ¿no? Con quienes hablábamos antes y después del programa. Pero, bueno, pues ahora, con esos altos y bajos, hemos llegado a estar donde estamos. A mí, en lo personal, me ha agradado muchísimo el poder ser parte de estos espacios de la radio que me llegaron al lugar donde hoy estoy. Mis compañeros, Jaime me preguntaba por mis compañeros, quienes formamos parte también del espacio radial, ellos no se dedicaron a esta carrera como es la comunicación. Quiero contarles a los amigos que mis compañeros ejercen otro tipo de trabajos. Muchos de ellos ya son papás ahora. Pero qué bonito es encontrarnos cosa, ¿no? cada vez y recordar esos buenos tiempos de cuando hacíamos radio aquí en la Casa de la Cultura. Y usted sigue soltero, Erika. Sí. No, y está bastante joven. ¿Cómo es un día normal de Erika Caicedo? Un día en mi vida. Levantarme muy pronto, prepararme para cumplir con una jornada de trabajo, emprender mi camino desde la casa al trabajo que dura alrededor de una hora y media. ¿Qué está a la altura más o menos de dónde? Sí, vivo más o menos en el sector de Pusuquí. Entonces, ya, y tiene que llegar a la América usted. Exactamente, sí. Mi tiempo me toma alrededor de una hora, a veces hora y media. Luego llegar al trabajo. Lo primero, pues, sentarme frente al computador, elaborar el guión con todo lo que se va a trabajar en el programa para la tarde. El programa se lo transmite a las 2 de la tarde. Posteriormente tenemos la hora de almuerzo también, donde podemos compartir un momento con todos los compañeros. Eso es lo bonito. Luego a las 2 de la tarde tenemos el programa y a las 3 culmina ya mi jornada de trabajo. Entonces tenemos que otra vez emprender el camino a casa. Si usted tendría que contar anécdotas, no sé si buenas o no sé si malas, ¿qué podría contar a nuestra audiencia de los 940? Bueno, anécdotas en lo profesional, tal vez. Posiblemente en lo profesional o en lo vivencial, porque a veces hay mucha gente solidaria en el transcurso de su camino. Dice que emplea más o menos más de una hora en trasladarse, encuentra gente solidaria o encuentra gente que no le importa, no le va ni le viene de quién está al lado. Sí, me ha pasado. Les voy a contar una anécdota que me sucedió un día justamente mientras retornaba de mi trabajo a casa. Me disponía a subir a un bus de transporte y entre aquel grupo extenso de personas que subían a la unidad, al bus, pues apareció un señor vendedor. Entonces, el señor vendedor buscaba su espacio, ¿no?, para vender su producto, y yo en cambio caminaba en búsqueda de un asiento. El señor vendedor aparentemente trató de ayudarme, pero lo que hizo es empujarme a uno de los asientos, y yo por poco y me escapé de caer. Entonces, bueno, me levanté, proseguí mi camino, porque siempre las personas con discapacidad tenemos opción a utilizar los primeros asientos del bus de transporte, ¿no? Entonces, yo después de esta caída me levanté, seguí caminando, y el señor vendedor, muy enojado, pues me insultó, me dijo una serie de cosas, y que, claro, que aparentemente yo no valoraba su ayuda, pero en realidad él, si me ayudó, no lo hizo de la manera correcta. Él debió haberme preguntado si necesitaba de su ayuda y cómo me podía ayudar, ¿no? Es lo que le puedo contar. Eric, ya vamos cerrando. Sí, nos gustaría mencionarle a usted, si de pronto algo quisiera agregar o algo se nos olvida preguntarle, con gusto le escuchamos. Bueno, más bien el agradecimiento, Jaime, a usted por la invitación. Qué bueno es volver a uno de los medios donde tuve la oportunidad de estar hace muchísimos años. Sigue ese compromiso de trabajo. Un saludo cordial a toda la audiencia también, que en su momento supo escuchar el programa que lo transmitimos hace muchísimos años atrás. Gracias, Jaime, nuevamente por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura y ahora a nivel internacional también. Gracias a usted, Eric Caicedo. Él es comunicador radial, tiene discapacidad visual. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. secretos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Ya no hay izquierdas ni derechas, solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha para un planeta de ambidextros. No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial. Termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende, porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda. Viviendo entre la hipocresía.